Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Comenzamos, sí, con los chicos de Ginger Root. Y pues ya, esto se llama Loretta, de este pasado no vivido, y del cual tenemos recuerdos no vividos, de una época, reitero, no vivida. 19:10 comenzamos, una disculpa por el retraso, ya estamos aquí al aire en La Líder de América y nada más. En el rey del City Pop y mándanos tu audio de WhatsApp al número más 5255 7205 4116. Recuerda, más 5255 7205 4116. Mándanos tu mensaje y lo pasamos al aire aquí en Radio Anime Nexus. We'll be right back. Estás escuchando El Rey del City Pop. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos sean ustedes a una edición más del Rey del City Pop, aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 19 grados Celsius a esta hora de la noche del día de hoy, domingo 21 de noviembre de 2021. Son las 19 horas y 16 minutos en el tiempo central, la audiencia ubicándose en los 65 oyentes al momento, a los cuales les agradezco mucho el favor de su sintonía. Y pues bueno, arrancamos el programa con los chicos de Ninja Roots y su gran éxito Loretta del año 1981-2021. Es un pasado alterno para almas viejas, pero bueno, aquí andamos ya listos para estar listos con todo el flow aquí a través de la líder de América y nada. Perdón. Este es el programa número 11 del Rey del City Pop y tenemos varias novedades, tenemos artistas conocidos, pero con temas que no hemos colocado aquí en el programa. Ya estoy aquí como que explorando un poco más discografías de artistas que ya hemos puesto. Tendremos música pues de una de las más grandes, de Miki Matsubara, que ya tendrá el bloque inicial del día de hoy con dos de sus grandes temas. Y lógicamente el próximo programa, el número 12, pues abriremos con su más grande éxito, que seguramente ya sabrán que es Mayonaka no Door, o también conocido como Stay With Me, que será el tema con el que abriremos el próximo programa. Pero bueno, esto de momento aquí en Rey del City Pop. Abriremos con algo de Miki Matsubara, tendremos música por ahí de Carlos Toshiki, tendremos algunas canciones interpretadas por Carlos Toshiki y su Omega Drive. Así que bueno, hay de dónde agarrar. También tenemos por ahí música de Makoto Matsushita, más temas de Makoto Matsushita. Estos sonidos, digamos, así como que sensualones, ¿no? Y pues bueno, esperemos que les agrade un poco esta selección que tenemos de temas de Makoto Matsushita, más precisamente de sus álbumes de Pleasures and the Pressures del año 82, y por supuesto también de su otro álbum, el ya afamado First Light del año 81, que es uno de sus temas más, de sus álbumes más conocidos, y que tiene justamente uno de sus temas más conocidos, ¿no? Que es First Flashlight. Pero bueno, grandes músicas que tendremos el día de hoy. También escucharemos a las voces kawaiosas de la época, a Miyazaki, a Momoko Kikuchi y a Yuka Yami, las escucharemos más tarde. Y pues lógicamente la pirañiza, que son todos los pedidos que hace el auditorio aquí de la Nexus, que les agradecemos mucho el favor de su sintonía. Y cerraremos el programa con música del más grande, sí, otra vez, Tatsuro Yamashita, pero es un tema que no hemos puesto, y que tiene que ver con un documental que yo les compartí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Es el documental Big Wave del año 84, lo encontré en YouTube. Si lo pueden descargar, bájenlo, porque bájenlo antes de que lo bajen de YouTube, vaya la redundancia, antes de que lo vuelen. Porque la verdad está, es un documental que a lo mejor quizás no parezca tan tan bueno, pero el apartado musical es una delicia, es una delicia, con los grandes temas del más grande, que es precisamente Tatsuro Yamashita, del año 84. Entonces vamos a cerrar con música del álbum Big Wave, que no es Magic Ways, que ya le hemos puesto hasta hartarnos. Es el tema que creo que hemos puesto más aquí en el programa. Es un tema hermoso, pero ya basta, Freezer. Ya de momento toca ponerle un poquito de pausa, ¿no? Y no sobar tanto ese tema, porque es tan hermoso que no queremos terminar odiándolo, ¿no? Así que bueno, está genialoso. Saludamos a la gente que se reporta a través de las diferentes redes sociales del programa, por supuesto, a través de Facebook, del grupo de Facebook del Rey del City Pop, facebook.com/groups/reyinu. Ahí se pueden encontrar el grupo, o sencillamente busquen el Rey del City Pop en Facebook, únanse al grupo, está abierto para que cualquiera pueda unirse al mismo. Y ahí está el post de los pedidos, que bueno, no de los pedidos, de los comentarios y saludos. precisamente. Dice: al aire, comentarios y saludos en este post, el día de la fecha, 20 de noviembre, 21 de noviembre, perdón, de 2021. Saludo a mi buen Jerry allá a Monterrey, por supuesto, que le manda saludos a Víctor Baez, que escucha el programa, muchas gracias. También saludos a Naná, mi hermosa, ya hasta Valparaíso, Chile. Muy buenas tardes, Su Alteza Rey Hino Primero, reportándome como es debido. Muchísimas gracias, siempre aquí en el programa. Siempre bienvenida, siempre. Mi buen Fernando Flores, allá hasta Tegucigalpa, en Honduras, hasta Tierras Catrachas. El saludo, Rey Hino, reportándome para escuchar el programa. Al igual que Oscar Orlando, también desde Honduras. Saludos, Sensei, ya en sintonía del programa. Que empiece lo bueno con lo mejor del City Pop. ¿Cómo no? Así es. También saludamos a Miguel Cortés, que nos dice saludos de parte del canal Mundo J-Pop y otras galaxias. Qué bueno que exista un programa de radio para el City Pop. Así es, y ya llevamos con este 11 programas del Rey del City Pop, que subimos el podcast precisamente ahí en nuestro grupo de Facebook, por si gustas descargar los programas anteriores, que hemos tenido de todo, de muy muy buena música aquí a través de la líder de América y nada más que la radio Anime Nexus. Además, estamos en Discord, en el grupo de Discord ahí de la radio Anime Nexus, precisamente en nuestra página oficial en www.animenexusla.com. Abajo de la publicidad está el enlace a Discord, al cual si ustedes se unen podrán entrar a nuestros canales de Discord siempre y cuando acepten nuestros reglamentos, los cuales son normativas que, pues, para una sana convivencia y llena y respetuosa además. Así que bueno, hay que aceptar los lineamientos y podrán acceder a nuestro contenido ahí en Discord. Y precisamente al chat general, donde también nos saluda, pues, la gente. Nos saluda a Jats Valentine también allá desde Chile, por supuesto. Buenas noches, Sensei. Don Chilorio desde Guatemala también nos saluda. Ya listo para los recuerdos nunca vividos, así es. Y se vale, se vale. También HSK01 desde Guadalajara, Jalisco, ahí en la Perla de Occidente. Saluditos hasta allá. Nanami desde Chile también, por supuesto, reportándose también en Discord, también en Facebook y en Discord, cómo no. La comadre de Saika hasta Morelia, Michoacán, saluditos, aquí llegando, por supuesto, bienvenida. Y pues bueno, pues aquí andamos ya listos para arrancar el programa, que viene con muy buena música, excelentes contenidos que vamos a disfrutar esta noche de domingo para cerrar una semana maravillosa, maravillosa. Vámonos a iniciar el programa con una de las voces más grandes del City Pop. Es una voz que está a la altura de la gran María Takeuchi, de Junko Yagami, de Anri. Es nada más y nada menos que la ya desaparecida Miki Matsubara. La fallecida, desgraciadamente, en 2003, nos dejó un legado musical importante, el cual vamos a recordar aquí en el programa. Y es precisamente con uno de sus temas del año de 1982, del sencillo See So Love. Esto se llama Wash. Son las 19 horas y 23 minutos en el tiempo central de México. Esto es el Rey del City Pop por la número 1 de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Y nada más, continuamos. Omotteru no ne. Oh, wash, wash, darling. estos temas son de esos que escuchas de pronto y te sube el ánimo, ¿eh? Sacan una sonrisa así de... pero de golpe, ¿eh? Sin duda alguna. Pues escuchamos Wash de Miki Matsubara del single Sizzle Love del año de 1982. Y ahora más de la gran Miki Matsubara con esto que se llama Aiwa Energy. Esto es del álbum Paradise Beach del año 83. Son las 19 y 28 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. We'll be right back. 19 horas 32 minutos en el tiempo central de México, 22 horas 32 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus, la frecuencia líder de toda Latinoamérica y nada más. Saludo al buen Domex, que ya se reporta aquí al programa, muchísimas gracias. Ya llegó aquí la foca aplaudidora de la 4T, ya llegó, saludito. Y bueno, saludos al Domex, ya nos pone las foquitas ahí en el Discord, muchas gracias. Bueno, les digo ahí en el disco, bueno, lo comentaba ahorita entre temas, que estas canciones de Mickey Machubara son así como de esas que empiezas a escuchar y te pones de buenas inmediatamente. Y dicen a Nami, sí, uno empieza a mover a moverse al ritmo de la música. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa de que empiezo así como a cabecear al ritmo de los beats, ¿no? Y ya de cuando acuerdo digo, ah, caray, ¿por qué me estoy...? Ah, sí, es que el ritmo está muy bueno. Y sí, sí, definitivamente. Ayatsu, el otro día mientras esperaba que estuviera la lavadora, puse este tema y me puse a bailar el de Wash, ¿eh? Es que es pegajosísimo Wash de Mickey Matsubara. Es parte de esas características que encontramos en estas joyas escondidas del City Pop ochentero. La verdad sí nos trae muy buenos sonidos. De esa época, ¿no? Les digo, son estas memorias no vividas, ¿eh? Definitivamente memorias no vividas. Se agradecen bastante. Muy bien. Disculpen un poco la tos. Todavía ando un poco con malecita, esa tosecita invernal que siempre me suele dar en esta época del año. Pero bueno, eso ya es normal. En fin, bueno, pues ahí escuchamos a la gran Mickey Batsubara, la cual el cáncer cervicuterino nos la quitó. En octubre de 2003. Y esta parte de esta historia un poco triste, ¿no? De que ella, al enterarse que tenía pocos meses de vida, quemó todas sus composiciones que tenía inconclusas, todo lo que ella estaba trabajando, todo lo desechó y se retiró de la vida pública y ya no se supo de ella hasta ya su fallecimiento, ¿no? Una historia triste la de Mickey Matsubara. Igual una historia también triste la de Cindy Yamamoto, ¿no? Que ella moriría 2 años antes. Ella la recordamos por interpretar por ahí un ending de Urusei Yatsura. Y por ahí también la recordamos mucho por los sonidos del álbum Angel Touch del año 90. El cual también ya hemos puesto aquí en la radio Anime Nexus, ¿no? Así que bueno, parte de estas historias, ¿no? Colaterales que hay alrededor de la música y que, pues, bueno, forman parte también de la historia de estos artistas, ¿no? Bien, 19:35 minutos. Miguel Cortés nos dice, le digo gracias por la sintonía, bienvenido aquí al programa. Dice, muchas gracias, descubriéndote apenas, espero, pero seguro lo disfrutaré. Saludos desde Puebla, saludos allá hasta la Angelópolis, ¿cómo no? Allá hasta Puebla de Los Ángeles. En el centro del país. Abrazo fuerte hasta Puebla. Dicen que qué chulo es Puebla, ¿no? Dicen. De hecho, tengo antojo desde hace tiempo de unas cemitas, ¿no? Me pongo antojo de unas cemitas. Dicen que las mejores cemitas de Puebla son las del Estadio Hermano Cerdán, de los Pericos. Dicen que en el estadio de béisbol están las mejores cemitas. Dicen, me han platicado. Mi papá, en paz descanse, trabajó muchos años en Puebla. Y sí, dice que las semitas son otro nivel, es otra, una delicia las semitas. No he tenido la oportunidad de probar las semitas, pero sí las veo y se antojan, tremendamente se antojan las semitas. Eso debe ser patrimonio cultural de la nación, cultural y gastronómico de la nación. Pero bueno, saludos hasta Puebla, como siempre. 19:37 minutos, bien. Tenemos más música aquí en el programa. Y tenemos precisamente es una música, como ya les había comentado en programas anteriores, es un city pop con sabor latino, con un toque latino. Van a decir, bueno Inu, ¿de dónde va a ser el sabor latino? Pues bueno, recordábamos a los chicos de Omega Tribe, ¿no? Este proyecto musical que empezó por allá de inicios de los 80s, primero con Kiyotaka Sugiyama. Y luego, a partir de 1985, que se va de la agrupación Kiyotaka Sugiyama, bueno, pues incorpora un chico brasileño de esta comunidad japonesa que hay en Brasil, bastante numerosa. Él es nacido en el estado brasileño de Sao Paulo. Él es paulista. Es este joven llamado un señor llamado Carlos Toshiki. Carlos Toshiki se integra al colectivo Mega Tribe en 1986. En ese tiempo, bueno, no era como que muy conocido, entonces la agrupación cambia de nombre de Kiyota Kazugiyama y Omega Tribe a llamarse 1986 Omega Tribe, ¿no? Posteriormente ya con el renombre y el éxito que tuvo Carlos Toshiki, pues ya la agrupación queda finalmente renombrada como Carlos Toshiki y Omega Tribe, esto ya hacia 1988. Pasaron algunos años desde entonces. Por cierto, creo que se me cayó la red porque Discord se me reinició de golpe. No sé si haya pasado algo extraño, pero fue un instante nada más. Parece que se restableció. Entonces, bueno, este sabor latino, este brasileño, fue el que le dio voz a este colectivo con canciones que cambiaron un poco la tonada, ¿no? Porque si bien con Kiyota Kazugiyama eran temas un tanto más alegres, más de positividad, más de cosas quizás no tanto románticas, y justamente Carlos Toshiki le cambió ese enfoque a Omega Tribe y le dio un toque más romántico a los temas de Omega Tribe. Así que bueno, es parte de lo que tenemos en esta ocasión. Entiendo que Omega Tribe es un universo un tanto complejo dentro de lo que vendría a ser la historia del City Pop, pero es parte de lo que escucharemos en esta noche de Doom. Hago un paréntesis porque Santorio me está preguntando a través de los inbox que si va a haber pirañiza el día de hoy. Sí, va a haber pirañiza. El post de los pedidos lo pondremos a eso de las 8 de la noche del tiempo central. 23 horas Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Entonces en unos 20 minutos estará el post de pedidos. Solamente 3, solo 3 pedidos, uno por persona, solo City Pop. Y pues ya se la saben, chavos. El romanticismo y emotividad de Carlos Toshiki con el Omega Tribe del 86 en este tema que se llama Indian Summer. Es del álbum Crystal Night de 1987. Son ya las 19:40 ya en el tiempo central. Esta es la líder de América y nada más, Radio Anime Nexus, cómo no. Volvemos. Thank you. Pues aquí escuchamos al buen Carlos Toshiki, el buen Carlitos Toshiki, con sabor latino al Omega Pride del 86, con esto que se llamó Indian Summer. Ahora, ya como Carlos Toshiki y Omega Pride del año 89, esto se llama Matenro Island. Esto es del álbum Downtown Mystery Nighttime Version, reitero, del año 89. Cuarto a las 8, volvemos aquí al Rey del City Pop. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Así es, aquí a través de Radio Anime Nexus, 10 minutos a las 8 de la noche en el tiempo central. Y ya el programa empezó a tomar buen ritmo, estábamos fluyendo bastante bien. Y bien, más mensajitos. Tenemos mensajes acá en el post de pedidos, bueno, de comentarios más que nada. Nos dice Miguel Cortés: Carlos Toshiki le dio más ritmo al Omega Drive. Ambas etapas me gustan, aunque prefiero más la de Kiyotaka Sugiyama. Fíjate que ambas tienen lo suyo, ¿no? La etapa de Kiyotaka Sugiyama es muy padre, la verdad sí tiene muy buen sonido. De hecho hay un par de temas que me gustan de esa etapa. Pero sí, en mi caso sí me gusta un poquito más la etapa de Carlos Toshiki, ¿no? Que se ve un poquito más romántica, un poquito de más ritmos. Y le pone como que ese sabor latino, ¿no? A esos temas de ese Omega Drive, ¿no? Aunque eso sí, concuerdo de que creo yo que las mejores etapas del colectivo han sido la de Kiyotaka Sugiyama a inicios de los 80s y la de Carlos Toshiki ya en la segunda mitad de los 80s. Sí, definitivamente fue. Es la etapa más prolífica del colectivo, porque antes quizás no eran tan famosos y ya después de que se va Carlos Toshiki de la banda, sí ya no es tan. Ya no es tan buena la música que empiezan a hacer, y pues eso a la larga, ya hacia por allá de 1993, pues ya el colectivo empieza a decaer y llega a una eventual desintegración, que luego la quisieron revivir el grupo ya por allá del año 2010 y fue un rotundo fracaso. Y ya recientemente, hace algunos años, se volvieron a reunir por ahí algunos de los exintegrantes y volvieron a hacer un Omega Drive ya para el aniversario 30 de haberse hecho ahora sí que una banda famosa por allá. Y pues de pronto sí, por ahí tuvieron ahí uno que otro éxito, pero no ha habido realmente un revival como si hubiera querido, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas nos dejaron muy muy buena música, excelente música, y que por supuesto aquí ya la hemos disfrutado, ¿no? En el rey del City Pop, ¿qué tal? Bueno. Vayamos pasando a otro intérprete. Ya saliendo un poquito de lo que es Carlos Toshiki, un poquito ya de lo que es el Omega Drive, para pasar con otra voz que también, que no solamente la voz, sino también la parte instrumental es lo que se le daba. Y es algo que tienen en común Makoto Matsushita y a la vez Masaki Matsubara, que son, digamos, como intérpretes que son muy, muy semejantes por el hecho de que tienen temas de este corte muy, muy como sensual, muy, muy provocativo, muy romántico, de ese tipo, ¿no? De música para un sábado en la noche, ese tipo de música, ¿no? La música de estos dos señores muy parecida. Es un easy listening bastante interesante, y que además nos brindan temas instrumentales, ¿no? Tanto uno como el otro, y es parte de lo que escucharemos ahora. Vamos a explorar un poco la música de Makoto Matsushita, que es música de esa índole, y justamente hay un álbum que destaca dentro de la obra de Makoto Matsushita del año 82. Está el disco The Pressures and the Pleasures, que son las presiones y los placeres. Vamos a escuchar un poquito de este disco. Ya hemos por ahí colocado algunos temas musicales del mismo. Y ahora también exploraremos más allá de esos tracks, de lo famoso, de lo que puede destacar en redes como Spotify. Que hay también bastante música ahí de Makoto Matsushita, que se la recomiendo mucho. Inclusive por ahí en Spotify tengo la playlist de El Rey del City Pop. Búsquenla ahí en Spotify y síganla, y ahí está un buen repertorio. Es mi selección musical de temas. Normalmente son temas que ya he puesto aquí en la radio. Hay algunos que no he puesto aún y que se me olvida agregarlos en el repertorio. Ya de pronto voy a hacer el siguiente programa una selección de temas que están pendientes ahí de colocar al repertorio y pues compartírselos, ¿no? Para que los disfruten también aquí en compañía, pues, de todo el auditorio o de la persona con quien gusten acompañar estos buenos momentos, ¿no? Que por supuesto es completamente válido, ¿no? Completamente válido. Aprovechamos también para saludar a la DJ Yaome Jikai. Saludos a DJ Yaome ahí en Discord. Saludos, gente, saludos a todos y todas. Ya andamos en sintonía del Rey del City Pop. Que la comadre Saika nos dice: esos cumbiones bien poderosos de Carlos Toshiki, cómo no, tremendos cumbiones. Dice por aquí Domeki: Kimi wa senpasente, es el buque insignia del Carlito. Sí, por supuesto, por supuesto. Dice Nanami: esa playlist me mantiene viva mientras trabajo. Que excelentemente, ese es el objetivo, Nanami. Ese es el objetivo. Y qué bueno que te haya agradado mi playlist, la verdad es que genial. Allá tu Valentine dice: sí, está buena esa playlist. Y hay muchas en Spotify, hay bastantes. Pero sí, yo la verdad es que también, digo, va de gustos a gustos, pero también procuré hacer una selección de lo que yo digo: estos son temas duros, rígidos, que pegan. Que pegan bien, que te mueven, que te entretienen, que te sacan emociones. O sea, hice una selección en ese sentido. Porque sí hay muchas que pues ponen de aquí, de allá y de acullá. Y esta sí yo la procuré hacer ordenadita, ¿no? Y también tiene su bloque de City Pop coreano, por así decirlo. Por ahí tenemos por ahí algunos temas de ese City Pop coreano. O temas de K-Pop inspirados en City Pop. Que son bastante buenos, ¿eh? Como los de Yukika o los de Jane Pop. Que andan por ahí, que la verdad sí dan un muy buen sabor de boca, ¿no? Así que pues realmente fantástico, fantástico lo que tenemos ahí de música. Bien. Dice la DJ Ome: fierro, pariente, saludos, saludos, fierro, fierro. Y pues bueno, es momento, queridos amigos y amigas, de irnos con más música. Hay que poner la luz a medias, recostarse, cerrar los ojos y disfrutar la sabrosura musical de Makoto Masushi. Del álbum The Pressures and Pleasures. No sé si lo pronuncié bien. Esto se llama Carnaval. Es de 1982. Oye, ese bajo nomás, 19:57, continuamos. ¡Suscríbete al canal! pues ahí parte de lo que nos trae Makoto Matsushita, esos bajos eran fundamentales en el City Pop de esa época. Y pues, vaya, le dan ese feeling, ¿no? Muy, muy ochentero a estos sonidos, ¿no? Vamos ahora con más de Makoto Matsushita, ahora de su álbum First Light, de ese mismo año, 1981, con esto que se llama Love Was Really Gone. Son las 21, continuamos. We try to make a love a place we belong. Stay together all the way. Your love, it seemed to be the cause of my tone. We never really knew the changes life could take us through. All the way. I know how much you tried. All the same. You never stayed to see it's ending. You wanted more to take of me than I own. But all I've got I gave to you. I don't know to make up where we went wrong. Maybe this time, how long could such a fool's game go on? Can't you see? I'm trying to get through. Can't you feel? My heart is ready to be parted. Love is where we go. Love is where we go. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. ¿No se escuchan los audios de WhatsApp? No, no sé yo, no se estoy yendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué demonios? A ver. Ah, ya vi por qué. Ahora sí, va de nuevo. Vaya, qué lío. Ya van 2-3 semanas consecutivas que me fallan los audios de WhatsApp. A ver, ay, ahora sí. Nanami, que nos manda un saludo desde Chile. A ver, escuchemos. Muy buenas noches. Ahora sí. Estimadísimo Sensei Rey Inu Primero. Ya me reporté por Facebook. Ya me reporté por Discord. Y obviamente también tenía que reportarme a través de un mensaje de voz. Aquí ya colocándome la armadura antipiraña, preparándome para el pedido de esta semana. Ya. Y eso, obviamente no podía perder el login strike de los mensajitos. Que estén todos muy bien. Bye. Muy bien, saluditos, gracias. Allá hasta Valparaíso, allá en Chile. Sí, pero bueno, ya. Sí, es que le había desmarcado un check por aquí a esta cosa, pero ya creo que ya quedó. Muy bien. Listo, una disculpa aquí para las dificultades técnicas. Pero bueno, estamos de regreso aquí al Rey del City Pop, aquí a través de Nexus, la líder y nada más. Muy bien. Vayan preparándose, con el copy-paste. Ojo, ojo. Ahí va el post de la pirañiza. Recuerden, solamente es un pedido musical por persona. Única y exclusivamente temas de City Pop. Solamente los 3 primeros obtienen pedido. 4 a lo mucho, si es que el tiempo nos lo permite. Que por lo visto parece que vamos con tiempo a favor. Podría ser que me dé chance de un cuarto. Podría ser, pero ya veremos. Porque el post de los pedidos... se va ahora. Y se fue. Así que queridas pirañas, listos con su copy paste. Para que ya le den recio ahí a sus pedidos musicales. Y vamos a ver quién llega con el primer pedido de la noche. Que se va a poner pero recio. Ya están escribiendo. Vamos a ver quién llega primero a hacer su pedido. Nanami, por supuesto, ya la ganó. Así es, se llevó el primero y garantiza pedido. Y ya Santorio también, y el buen Fernando Flores. Y se acabaron los pedidos por el momento. Ya veremos. Y Miguel Cortés llegó con el cuarto. Bueno, de pronto igual hacemos 4. Está bien, perfecto. Listo. Lo siento, Domex, te quedaste fuera, te ganaron. La pirañiza estuvo pero tremenda. En menos de 20 segundos se acabaron los pedidos. Pedidos cerrados. Lo siento, Domex. Eso te pasa por ser un trasnochado en la 4T. Lo siento. Vamos a poner aquí. Alcanzan pedido. Nanami, por supuesto. Fernando Flores, que también llegó rapidísimo con un post aquí. Que nos pidió algo de Omega Tribe, Miss Lonely Eyes. Uf, tremendo, ¿eh? Y... Santorio, que nos pide Plastic Love de María Takeuchi. Y Miguel Cortés, que digamos que este es posiblemente porque fue el cuarto. El cuarto es si el tiempo lo permite, ¿eh? Si nos da chance, va el pedido de Miguel Cortés. Aquí lo vamos a poner. Lo siento, Domiki, pero es que te tardaste, chavo. Ahí está, listo. Lo siento, Domiki, pero ya sabes cómo es la... Ya te la sabes, chavo, ya te la sabes. Tremendo, tremendo. Siempre le ganan al Domiki, dice por acá. La comadre Saika, sí, Nanami, es pura adrenalina. Estuvo efectiva la armadura de la semana, sí, Sí, hubo como dos semanas que te tocó el cuarto pedido. Hubo otras donde te tocaba el tercero. Y ahora te tocó el primero. Bueno, ahí va, ahí va. Y Fernando Flores también está haciendo racha, O sea, tú y Fernando van con racha, en el programa. De hecho, los dos llevan racha de 11 semanas haciendo pedido, No, 12, sí, 11 semanas. 11 semanas haciendo pedido. Así que bueno, están, pero tremendo. Siempre he pedido de ustedes en el Rey del City Pop. Siempre. Siempre. Mucho Among Us le ha ralentizado los reflejos a Domeki, nos dicen a Nami en Discord. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el Among Us. Sí, pienso que sí. Muy bien, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Estuvo bravo aquí el post de pedidos. Miguel Cortés, ¿cuál es el número de WhatsApp? Es el. Bueno, estás en México, ¿no? Es el 55-7205-4116. 55-7205-4116. Es el WhatsApp del programa para que te puedas comunicar y mandarnos un audio aquí al programa. Y pues aquí lo pasamos al aire, por supuesto, ¿no? Recuerda, 55-7205-4116. Número de la Ciudad de México. El número del Rey del City Pop. Entonces ahí para que lo apuntes. Si gustan mandarnos un audio, ahí estamos, mandándolos al aire, ¿cómo no? Así que bueno, aquí tengo abierto el WhatsApp, aquí lo tengo en la PC abierto para mandar los audios. Aunque bien pudiera ponerlos así directo, ¿no? Del cel, ¿no? El micro sí me los capta. Como la risa de la coneja. Que por cierto, ¿dónde anda la coneja? No anda por aquí, ¿verdad? Hoy sí. Hoy la coneja se nos fue. Y quién sabe dónde andará. Va a andar jugando o alguna cosa así. Ahí sus gachas. Muy bien, esos gachas del demonio. Dice, cierto, hizo Domeki. Todo es culpa de Telmex, sí, arruinando tus mejores momentos, Domeki. Totalmente, totalmente. Pues bueno, va muy buen bloque de la pirañiza, muy buen bloque de la pirañiza. ¿Pero esto qué nos pidieron? Ni vi qué pidieron, nada más vi que pidieron canciones y demás, pero... Ok, nada, me pidió de Tatsuro Yamashita, Honey, It's You. Muy bien, ahí está, dice, si es que las pirañas no me comen vivo, no, pues te las comiste tú a ellas. Honey's You. Creo que es de Beat Wave, no lo tengo, fíjate. Ahorita lo consigo. Me pareció que sí la tenía este Tatsuro Yamashita, pero bueno. También por ahí tenemos otro pedido más. De... Bueno, este sí lo tengo, obviamente. María Takeuchi de su álbum Variety del año 84. Es Plastic Love. ¿Cómo no? El gran éxito de María Takeuchi. Sin duda alguna, Sin duda alguna. Este sí es completamente indiscutible, ¿no? Y del Omega 3 del 86, Fernando Flores nos pidió por aquí Miss Lonely Eyes. Muy bien. Y el pedido de Minako Honda del año 86, Nen Marilyn. Ahorita lo conseguimos todos estos. Tengo que conseguir dos temas para el bloque de hoy. Bueno, dependerá del tiempo, ¿no? Dependerá del tiempo. Pero de que los tenemos, los tenemos. Eso sí está garantizado. Bueno, vámonos con más música. Mucha música. ¿Y qué música, Tenemos un bloque de tres canciones. Y son voces kawaiosas. Algo que tienen en común: Ami Ozaki, Momoko Kikuchi, y Yuha Yami es que entraron a esta escena del City Pop siendo muy jóvenes. Eran unas señoritas de entre 14 y 16 años cuando entraron a la escena musical. Las tres muy talentosas y en común tienen de que fueron descubiertas, al menos Yuha Yami y Momoko Kikuchi, en... bueno, Ami Osaki creo que también, en concursos de televisión. O sea, en concursos de talentos, ahí las descubrieron y la verdad es que... pues tienen un, tenían un tremendo talento, ¿no? Tremendo talento. Eran... en ese tiempo todavía no era... no estaba tan arraigado el concepto de las idols. De hecho, esto fue un... esto de las idols se vino a acrecentar ya entrada la década de los 90, ya finales de los 90. Y ya las idols que tenemos hoy en día, tal como las conocemos. Hay algunos antecedentes, como lo que fue en su momento Mitsuko Hori. Que bueno, ya no estuvo tan entrada en esta onda del City Pop. Ya más bien estuvo dedicada a la Nisong. La recordamos por temas en esa misma época de animes como, como Sandy Bell. O algunos de robots, ¿no? Este, que también por ahí participó en algunos temas de series de mechas. O su mayor participación, y que la recordamos acá de este lado del charco, con el opening y el ending del anime de Candy Candy, ¿no? Tremendos temas de la gran Mitsuko Hori. Que bueno, ella no entró tanto al City Pop, pero sí formó parte de esa época musicalmente hablando. Pero bueno, dejemos la palabrería y vayamos con la música, porque hay que escuchar estas voces caguayosas de señoritas que entraron muy jovencitas a la escena musical. Muy, muy, muy chiquitas entraron, ¿eh? Les digo, tenían entre 14 y 16. De hecho, creo que la que entró más jovencita fue Momoko Kikuchi, que entró de 14, 15 años, ¿eh? Era una niña apenas, ¿eh? Pero qué talento tenía Momoko Kikuchi. Pero bueno, vámonos rápido con música de estas... pues de estas chicas. Escuchamos Foggy Night de Ami Osaki. Este tema es del año de 1981 del álbum Air Keys. Son las 20:19 minutos en el tiempo central. Ya volvemos aquí a la líder de América y nada más. So she did. Ahora escuchamos a Momoko Kikuchi con esto que se llama Evening Break. Esto es de su álbum Oceanside del año 84. 2023, continuamos. Cerramos este bloque de me dice aquí Miguel Cortés que son las Idol Showa, que son cantantes que debutaron muy jovencitas. Oye, muchas gracias, eso sí yo no lo sabía, te agradezco bastante. Es Yu Hayami con esto que se llama Glass No Machicado. Esto es del año de 1982, del álbum And I Love You Más 3. 2027 volvemos. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Por supuesto, saludos a Miguel Cortés allá en Puebla que nos mandó este audio. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Y sí, la verdad está agarrando mucho auge, ¿no? Este tema del City Pop. Y qué bueno, porque la verdad son sonidos que merece la pena rescatar y disfrutar, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, son estas memorias no vividas para almas viejas como nosotros. Definitivamente. Pero bueno, es parte de esta historia cultural que estamos redescubriendo gracias a la magia de internet y de las comunicaciones de hoy en día. En fin, estamos de vuelta y pues nada, 20:33 ya de la noche ya. 20:33 en México, 23:33 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Bueno, ya tengo todos los pedidos de la pirañiza, vienen cuatro entonces. Y ya están listos para que los puedan disfrutar en un instante más. ¿Dónde más va a ser? Pues por supuesto aquí a través de la Radio Anime Nexus. ¿No se escuchó nada? ¿Nada de audio? ¿En serio? ¡Ah, imbécil! Sí, ya sé. ¡Ah, qué caray! Nada. A ver, va de nuevo, Dios mío. ¿Qué broncas? ¿Por qué le volví a deshabilitar esta cosa? A ver, ¿no se deshabilitó? A ver, va de nuevo el audio de Miguel Cortés. Saludos, mi querido rey del City Pop, sí. Desde Puebla de Los Ángeles. Pues mira, como lo mencioné en los comentarios del grupo de El Rey del City Pop, me da mucho gusto que exista un programa de radio como el tuyo, donde expongas a estos grandes talentos de la música pop de los años 80 de Japón. Y pues estoy contento porque cada vez somos más gente que promocionamos a estos magníficos cantantes. Esperemos que esta ola de esta buena música siga creciendo y siga habiendo más gente como tú que las promocione. Saludos. Ahora sí soy yo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Una disculpa aquí por los detalles técnicos, pero bueno. No sé por qué se me desactiva aquí la salida para los audios de WhatsApp a la consola. Pero bueno, no importa. El hecho es de que ya, ahí están los mensajitos. Y es momento ya de irnos al bloque de los pedidos musicales. Para cerrar esta última media hora de programa, poco menos de media hora de programa, con las solicitudes musicales que nos ha hecho el amable auditorio de la Radio Anime. Así que vámonos rápido ya. Nanami desde Valparaíso, Chile, nos está solicitando Love Talking, Honey It's You. Es el más grande, Tatsuro Yamashita, de su álbum For You de 1982. 20:35 en el tiempo central, ya volvemos aquí al Rey del City Pop a través de Radio Anime Nexus. We'll be right back. Cuando tu esposa es María Takeuchi, definitivamente no te queda otra más que componerle canciones como esta, ¿no? Eso es un hecho. Y así Tatsuro Yamashita nos trajo este temazo, Love Talking Honey It's You, del año de 1982. Año en el que contrajo nupcias precisamente con María Takeuchi, y hasta la fecha siguen siendo una pareja, una de las más sólidas de la farándula japonesa, pero por mucho. Y hablando de María Takeuchi, su gran éxito del año 84 de su álbum Variety, esto es Plastic Love. 2041, continuamos. Este fue pedido que nos hizo Rubén Santorio desde Chile. Digo, desde Chile, desde Perú, perdón, pero es que aquí leí un mensaje de Phenomenal Club desde Arica, Chile, que nos saluda también, perdón, una disculpa. Me va a matar este güey porque es de Perú, me va a matar. Perdóname, Santorio, perdóname. 2041, continuamos. We'll be right back. escuchamos esto que se llama Miss Lonely Eyes del año 86 del Omega Tri de ya de Carlos Toshiki. Pedido de Fernando Flores hasta Honduras. 9:15, volvemos. Y cerramos el bloque de pedidos con esto que nos pidió Miguel Cortés desde Puebla. Es Minako Fonda con esto que se llama Neno Marilyn. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí está. Es de 1986. 10 minutos para ir, nos regresamos. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Y bueno, queridos amigos y amigas, con esto llegamos ya al final del Rey del City Pop. No me queda más que agradecerles el favor de su atención. Nos vamos a despedir con el más grande, Tatsuro Yamashita. Es de la película, bueno, la película documental Big Wave del año 84. Es un documental que habla sobre los deportes extremos en los Estados Unidos y está musicalizado precisamente por Tatsuro Yamashita, ¿no? Lo puse allí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Si pueden bajarlo, está buenísimo. La parte musical, aunque de pronto el contenido a lo mejor no tanto, pero sí la parte musical no tiene desperdicio. Hay grandes temas. En verdad, creo que la combinación de imágenes con la música es como si los temas de Tatsuro Yamashita tuvieran un videoclip. Tremendo. Nos despedimos con Big Wave, o el tema de Big Wave, del año de 1984. 20:55 nos vamos. A nombre de los que hacemos posible el Rey del City Pop y Radio Anime Nexus, les agradecemos el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a las 19 horas México, 22 horas Argentina, Chile, aquí a través de la señal de la líder de América y nada más. Esta fue Radio Anime Nexus. Hasta el próximo domingo, gracias. Se quedan en la mejor programación de Radio Anime Nexus.